¿Qué opina del fallo de la Cámara Federal que determina que QM Noticias, nuestro canal, no esté dentro de la cableoperadora? Una vergüenza, como todo el poder político, digamos, o poder económico vinculado a intereses que en realidad están por encima de la pluralidad y la posibilidad de que los argentinos puedan tener, digamos, la posibilidad de escuchar todas las voces y no solamente algunas voces. Y por supuesto que muchos de estos fallos están asociados a intereses que están muy lejos de los intereses que en realidad representan la mayoría de los argentinos. En este caso, la pregunta de la periodista de QM era por un fallo que se dio a conocer en la ciudad de Mar del Plata, en donde le dan la posibilidad a la Capital Cable de no sumar a QM Noticias en su grilla. Estamos en comunicación telefónica con Albino Aguirre, que es gerente de contenidos de QM Televisión. Albino, ¿cómo andás? Buenas tardes. Buenas tardes, chicos. ¿Cómo les va? Gracias por llamar. Gracias por ocuparte de este tema que suele generalmente tener mucha resistencia, sobre todo en el tratamiento periodístico, particularmente cuando toca algunos intereses de gente poderosa, digamos, por llamarlo de alguna manera. Bueno, da la sensación que hace un tiempo largo que están tocando intereses ustedes, porque vienen esta lucha, en este caso fue con la Capital Cable, con un cable, si se quiere, regional, pero en cierto punto sumado a Cablevisión, pero sé que ustedes vienen esta lucha a intentar entrar en grilla desde hace un tiempo largo, ¿verdad, Albino? Claro, definitivamente. Bueno, mira, yo te voy a resumir la historia nada más. Dale. Para respetar los tiempos de horario y sobre todo para no abusar del tiempo que ustedes me dan. QM Noticias surgió en su momento, hace como 4 años atrás, luego de la sanción de la ley de medios en la República Argentina, como una voz distinta para reproducir, en todo caso, reflejar los temas de la provincia de Buenos Aires. Los canales nacionales generalmente que se dicen ser nacionales y estar en todos lados, en realidad se la pasan, ¿viste?, transmitiendo cuestiones que tienen que ver básicamente con Capital Federal. Hay un corte en la 9 de julio y están casi en cadena nacional todos los canales de noticias y demás. Nosotros, por supuesto, no somos quienes ni los juzgamos, pero nuestro objetivo en su momento fue crear una señal de cable de noticias de la provincia de Buenos Aires con corresponsales en los principales distritos de la provincia y atendiendo cuestiones periodísticas de los distritos del interior de la provincia de Buenos Aires, esos lugares a donde los canales nacionales suelen llegar nada más que para reflejar, viste, si hay alguna manifestación, qué sé yo, como puebladas que a veces suelen ocurrir como consecuencia de un hecho delictivo, pero jamás llegan o los sobrevuelan en términos periodísticos para reflejar algo de lo que pasa en la provincia de Buenos Aires. Y en ese momento nosotros surgimos, digamos, como una alternativa y empezamos a dar una batalla que, como vos bien decías, nos costó muchísimo tiempo, sobre todo durante todo el tiempo en el que se discutió en la Argentina, por supuesto que como consecuencia del poder de lobby y de presión, particularmente de los principales medios y sobre todo de aquellos a los que, entre comillas, los afectaba la aparición de nuevas voces, la constitucionalidad de la ley de medios. Pero la verdad es que cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictaminó la constitucionalidad de la ley de medios, incluso hasta en términos judiciales, se fue allanando la posibilidad de que nosotros empecemos a ocupar el lugar que nos corresponde en la grilla, porque ya casi que no tenían argumento los jueces. Eso es lo que resulta definitivamente insólito. Hoy por hoy, por ejemplo, para que vos te des una idea, Buenos Aires está en la grilla de Cablevisión en toda la provincia de Buenos Aires. Es cierto que con algunas limitaciones, porque estamos en el servicio digital, no sí, en el analógico. Recién lo hablábamos fuera del micrófono, con la productora y con el operador. Claro, definitivamente. Viste que el servicio digital, bueno, en las ciudades grandes como en la de Mar del Plata debe haber mucha gente que tiene el servicio digital. Pasa lo mismo aquí en la ciudad de La Plata, que es nuestra cabecera, digamos. Pero para que te des una idea, en la ciudad de La Plata Cablevisión tiene 140.000 abonados y habrá 42.000 abonados que tienen el servicio de Cablevisión digital, viste, por el HD, que a veces miran fútbol y todo ese tipo de cuestiones, y en esa pantalla estamos. Y estamos en DirecTV a la mañana, y estamos en 140 cableoperadores independientes. Ese es otro dato muy interesante de la provincia de Buenos Aires. Fíjate la cantidad de cables sí, que operan de manera independiente en la provincia de Buenos Aires. Y en la mayoría de ellos estamos porque surgimos como una propuesta distinta, una voz alternativa, reflejando cuestiones que por ahí son ignoradas o nadie les presta atención, y por supuesto porque además cumplimos a rajatabla con lo que estipula la ley de medios. No podés obligarle a un cable operador que se levante si el hecho de que reproduzca tu señal le significa un costo, de manera que la señal de QM Noticias es absolutamente gratuita. Para que me interrumpa, y en referencia, porque es interesante lo que contás, y también es interesante poder plantearlo desde el informe, mejor dicho, desde la resolución que tomó la justicia marplatense. Digo, ¿cómo se inserta esta resolución que ha tomado esta Cámara en la ciudad de Mar del Plata dentro de todo lo que se le ha abierto a ustedes, más allá de no estar en la grilla normal, sino sí en la digital y estar en 140 operadores de cable independiente y demás, decirle, están en todos esos lados, sí, pero acá no van a estar? Da la sensación un poquito sí, un poquito claro, no. Exactamente, en realidad eso es lo injusto e incomprensible del fallo, digamos, no tiene razonamiento lógico ni jurídico alguno. Es más, el fallo del juez que sostiene, en este caso el camarista que sostiene, que en realidad tiene razón la posición de la Capital Cable, se choca de frente con todos los fallos que hubo en la provincia de Buenos Aires en los lugares donde tuvimos que judicializar la pelea. No fueron muchos, insisto, porque en la mayoría de los casos entramos como la ley manda y como corresponde, charlando con los titulares de cada una de las señales de cable de operadores. Pero en los casos en donde se judicializó todo, es más, incluso en el propio caso de la Capital Cable, cuando nosotros presentamos ante la justicia el litigio para reclamar el justo derecho que nos incorporen en grilla, el juez de primera instancia, Ramos Padilla, le dio la razón a QM Noticias y obligó a la Capital Cable a incluir nuestra señal de noticias en la grilla. En el medio hubo, todo proceso judicial lo tiene, naturalmente, y corresponde una apelación por parte de la Capital Cable, y ahí es donde entra en juego la resolución de estos camaristas, que pasan de manera insólita en contra de todos los antecedentes judiciales que hay, porque está más que probado, sobre todo desde que se declaró la constitucionalidad de la ley de medios, el derecho que le asiste a QM Noticias. Resulta insólito, porque además la ley de medios y la resolución de AFTA, que obliga a los cableoperadores a incluir QM en la grilla, ordena a los cableoperadores a que prioricen las señales locales y regionales, y en las señales regionales todos los jueces que intervinieron interpretaron que estaban involucrados los canales locales, por supuesto, y los de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué es lo que dice la Capital Cable como argumento para intentar no sumarlos a su grilla? El famoso argumento que en su momento esgrimía Cablevisión, por ejemplo, cuando se discutía la aplicabilidad de la ley de medios, que era que para incluir nuevas señales ellos tenían que dejar de incluir otras alternativas. Y entonces ellos objetaban judicialmente el hecho de que si yo pongo QM Noticias o la señal nueva que fuere, tengo que correr de la grilla a otra que ya tiene un derecho adquirido, con el que voy a tener problemas judiciales o algo por el estilo. Se da la particularidad que la Capital Cable en algunos lugares de la costa donde funcionan, yo estuve durante el verano en la zona del Partido de la Costa o en Pinamar, donde están, repite señales incluso en más de un canal de los que ofrecen la grilla para sus abonados. Pero bueno, esa era la posición de la Capital Cable que llegaron a la justicia y que de manera insólita, lo insólito del fallo es eso, es que el derecho es absolutamente legítimo y está totalmente demostrado judicialmente en como mínimo 10 fallos judiciales que nosotros obtuvimos a nuestro favor, incluso en el fallo de primera instancia de la causa contra Capital Cable, que es absolutamente legítimo el derecho que le asiste al canal. Obviamente imagino que la empresa, ustedes QM, van a apelar o ya apelaron en el fallo judicial, ¿verdad? Claro, seguramente sí, ese es el otro camino, digamos. Naturalmente lo único que nos queda a nosotros, lamentablemente, porque la verdad es que debiera imponerse el rigor de la ley y el derecho que nos asiste, pero lo único que nos queda, y por supuesto que por ese camino transitamos ahora, o lo hacen los abogados de QM, es la apelación para poder tener la posibilidad de que se cumpla finalmente con ese derecho adquirido que nosotros tenemos. Albino, ¿y esta situación que vivieron en Mar del Plata, o que están viviendo en Mar del Plata, mejor dicho, la han vivido también en algunos otros, o la están viviendo con otros operadores de cable de la provincia de Buenos Aires? No, ya está saldada definitivamente la discusión, como te explicaba. Hubo muy pocos casos contados con los dedos de una mano donde por ahí tuvimos algún inconveniente en ese sentido, pero esa discusión se saldó porque todas las resoluciones judiciales siempre asistieron a la posición de QM Noticias, porque es lo que corresponde, no porque nosotros tengamos ningún poder de lobby, te imaginarás que más bien todo lo contrario. Así que es la particularidad de este fallo, definitivamente insólito en términos de la endeblez del argumento de los jueces, es justamente esa, que ni siquiera tiene un antecedente jurídico que lo respalde como para que alguien pueda decir, bueno, esta misma situación se da en otro lado. Es el único caso, el de Mar del Plata, en el que estos camaristas han resuelto decidir a favor del planteo de Andrés Iglesias, digamos. Obviamente, imagino que confían en que en una apelación la justicia fallará a favor de ustedes, teniendo en cuenta todos estos argumentos que me estás contando, ¿verdad? Bueno, hay un fallo de uno de los jueces, que en este momento no estoy frente a una, pero se me escapa, en la nota en la que nosotros seguramente por ahí, en aquella nota que les llamó la atención a ustedes y repararon en nuestro caso, que yo les agradezco, por supuesto, porque no son, como hablábamos hoy, muchas las voces que se prenden esta mañana. Y menos acá, que todos los medios son del mismo. Esta mañana nos dedicó a nuestro canal y a la situación por la que atravesamos en Mar del Plata un buen espacio de su programa, Víctor Hugo Morales, ustedes y algún que otro medio o colega también han reflejado nuestra problemática, pero no son muchos. Te decía que en esa nota está claro que resulta tan insólito e injustificado en términos de la solidez jurídica el fallo a favor de Andrés Iglesias, que uno de los jueces, son tres camaristas, uno vota a favor de la posición de Andrés Iglesias, rechazando de manera insólita y con argumentos que hacen una libre interpretación que nadie se explica de lo que manda la ley. Otro juez nada más acompaña con su voto, ni siquiera se expide. Y hay un tercer camarista que acompaña el voto, pero que en un párrafo deja abierta la posibilidad justamente para que se revoque incluso. Será porque seguramente se habrá dado cuenta que era muy alevoso el fallo en cuanto a la falta de solidez jurídica, y dice que de todas maneras esta resolución puede revocarse en resguardo del justo derecho que le asiste al demandante, en este caso a nosotros. De manera que ni siquiera muy convencidos fueron los jueces, pero bueno, la resolución finalmente por mayoría salió a favor de Andrés Iglesias. El doctor Jiménez, si no me equivoco, es el que opta por esa opción. El doctor Taza es el que directamente opta por adherir sin más a los otros votos, y el doctor Ferro es el único que hace un fundamento, más allá de bastante endeble, fundamento al fin, para poder darle la razón a los medios o al medio de Andrés Iglesias. Albino, te agradecemos muchísimo la comunicación, ojalá que se solucione este inconveniente para que QM se sume a la grilla de la Capital Cable, y que también se sumen a la grilla tradicional, no digital, de Cablevisión, al menos en la ciudad de Mar del Plata. Debo decir que en mis vacaciones a principio de año, el único canal en castellano que podíamos ver en el país limítrofe de Brasil era QM, y lo mirábamos todas las mañanas junto a mi señora, con el Pato Galván, que abre la transmisión de QM, ¿verdad? Si no me equivoco. Sí, pasa eso. No, bueno, en ese momento teníamos una programación especial porque habíamos hecho, digamos, nada más que por un despliegue para que se conozca la señal y demás. Ah, está bien. Programación desde la costa. Fue el único canal, digamos, que para hacerle honor a su raíz de pertenencia bonaerense, que transmitió 10 horas en vivo de distintos puntos de la costa atlántica bonaerense durante todo el verano. Y el Pato efectivamente tenía, hoy por hoy, tiene una programación que arranca la mañana muy temprano, a las 7 y hasta las 9 de la mañana, también con el Pato, una manera bastante particular de repasar las noticias del interior, que tiene que ver con el estilo del Pato Galván. Después tenemos un magazine, que también está muy bien hecho. Yo los invito a todos, nada más que para que se enteren de lo que estamos hablando, y además, para dejar definitivamente aclarar alguna cuestión, porque viste que esto de la ley de medios siempre todo se pone en tono de kirchnerismo, anti-kirchnerismo. La verdad es que en realidad se trata de que aparezcan nuevas voces, nada más, que puedan ver nuestra señal y enterarse de lo que estamos hablando, a todos los marplatenses que los escuchan a ustedes, en www.qmnoticias.com. Ahí está la señal que se ve, como te decía, en toda la provincia de Buenos Aires, en 140 cable operadores, salvo en Mar del Plata. Ya se va a ver. Albino, muchas gracias por la comunicación, un abrazo grande, e insisto con esto de que ojalá se solucione todo y que QM esté en todas las grillas, no solo de Mar del Plata, sino de la provincia de Buenos Aires. Te agradezco mucho, gracias, y a disposición de ustedes para lo que necesiten. Un abrazo grande. Ahí pasaba.